Dicen que es turca. Vive diciendo que va a cambiar al país. Pero vive metida en chismes, me dicen. Se dice artista. Hasta dice por ahí que fue modelo. Y vive buscando algún subsidio a la vez. Señora Berta Julia, muy buenos días. Bienvenida a Café. Aló, me escuchan por ahí, aló. Doña Berta Julia, bienvenida a Café. Le saluda Óscar Sánchez Oviedo. ¿Cómo ha estado? ¡Mira! Bueno, ¿y qué me pasó esa llamada? Mira, Filiberto, me pasaste buen muchacho ese que le debemos el café. No, doña Berta, le habla a Óscar Sánchez del programa Café con Óscar Sánchez Oviedo. ¡Ah, caramba! ¿Usted es periodista de la radiola? Sí, señora. Y me han hablado mucho de usted y he visto algunos videos en redes y quería, pues, conocerla un poco y que nuestros oyentes la conozcan. ¡Vea! No es ya que la burra a Messi, no la moriqueta que le queda, ¿verdad? ¿Cómo así, doña Berta? Hombre, porque uno hace las cosas que uno le nace. Yo no estoy haciendo ninguna moriqueta fuera del mundo. Lo que pasa es que con este cuento de que ahora tú no puedes hacer nada porque todos se enteran por esa vaina de la... ¿Cómo que se llama eso, mi hijo de verdad? Por internet, las redes. Esa cosa, el internet, sí. El internet, que de tierno no tiene nada. Sí. Oye, bueno, mijo, cuéntame, ¿qué te puedo ayudar? Me dijo, bueno, yo pensé que era muchacho del café, hombre. Un muchacho que no fía café aquí en la tienda. Estos días está cobrándome aquí en Puerto Rico, ¿eh? Ah, ok. No, doña Berta, pues hombre, he visto sus videos, he visto que en redes usted se está haciendo conocer por sus ocurrencias, alguien la está grabando, me imagino que alguno de sus nietos, y están colgando en redes sus ocurrencias, doña Berta, y pues hombre, se vuelve usted un personaje muy importante para nuestra cultura local y queremos saber un poco más de usted. Dicen que usted es turca. No, yo soy de origen turco. Yo voy así como que en la parte esa entre lo turco y lo del Sinú. Pues, orgullosamente aquí el Sinú, hay gente que se vino de por allá de esos lados, mis abuelos míos se vino en canoa, se vino desde allá, desde las Turquías hasta Lorica. Y bueno, ahí en Lorica ahí está este templo sinuano y el departamento de Córdoba. Porque, algo sí te digo, Oscar. Cuando uno empieza a hacer esta serie de cosas que yo soy el natural, yo no sé, nieto Filiberto, que estaba llamando a rato y que se me pone a grabar un poco de cosas y de pronto monta eso ahí, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ¿verdad? El que partió su palo redondo que se lo eche al hombro. Yo no sé, este muchacho me metió en ese problema y yo, ajá, tengo que estar aquí grabando. Eso me viven maquillando y me ponen flores en la cara. Es una cosa normal que yo siempre he hecho en mi vida. Pero usted vive diciendo que va a cambiar el país. Bueno, eso es cierto. ¿Cómo se cambia el país? No, el país lo cambia uno mismo, ¿verdad? Desde uno mismo de su propia vida, de sus propias cosas. Claro que el cambio del país anda más demorado que Morrocoy con Flojera. Doña Berta, ¿y usted es de qué partido político? Mira, te voy a decir la gran verdad. Cuando vienen esas cosas de la política... Yo saco la moneda que tengo ahí metida en el bolsito ese que es chiquitico, de carterita, que suena que ¡tac! Ese mismo. Yo saco la moneda, la tiro arriba y yo como ya se acabaron tú y vos, dos partidos que yo estaba, era que uno metía el dedo. Tú no te puedes acordar eso, yo no un pelado. Uno metía el dedo, ya sea por el rojo o por el otro color, por el azul. No, ahora hay una cantidad de cosas que te toca estirar la moneda entre varios sorteos. Dice, bueno, voy a votar por el este o por el yo, por ese, y el que caiga en la planta de la mano, por ese voto, mijo, porque al fin estamos en la misma carrera. Bueno, pero cuando usted me dice que va a cambiar el país, pensé que de pronto nos iba a dar esperanzas, doña Berta Julia. No, ya, porque pasa que estoy esperando la próxima. Ya. Me voy a lanzar, quédame, me voy a tirar porque voy a aprovechar. Ya, que esto está así como que está. Liberto y toda esa compañía de pelados me están ayudando para que yo tenga un poquito más de publicidad. Y bueno, tú sabes que uno siempre tiene la necesidad esa del cambio. ¿verdad? Claro, porque, sí. Ay, mi madre, de las aguas mansas, líbreme, señor, porque de las turbulentas me cuido yo. Doña Berta, me dicen que usted fue artista en su juventud y que incluso hasta estuvo modelando en Bogotá. ¿Estuvo modelando no, realmente o estuvo en la cárcel modelo? ¿Qué, cómo es la cosa? Bueno, esas son cosas que tú tienes que cogerla. La verdad que fue así más o menos como tú estás diciendo, pero allá hicieron un concurso donde gané. Y yo quedé, mejor dicho, como la ganadora de ese cuento del certamen ese de modelo. Porque aquí también estuve, también fui actora. Yo fui actora, yo trabajé con Calimán. ¿Calimán? ¿En las radionovelas usted era? Sí, señor, en la radionovela, ahí estuve trabajando yo con ese muchacho corpulento, fuerte, como era que se llamaba, Sebastián. Muy bueno. Me disculpa, doña Berta, con todo el respeto que usted se merece, ¿qué edad tiene usted, perdón? Yo soy más vieja que el departamento de Córdoba, ¿oíste, mijo? Porque Córdoba, mi departamento, ¿verdad? Tiene 68 años, yo tengo 74. O sea que yo soy más vieja que Córdoba. Nosotros los ancianos, ¿verdad? Los que nos están como escondiendo, estamos diciéndoles de que vale la pena también el rescate, el valor de la oralidad, que empiecen a que se nos acerquen a nosotros, porque nosotros tenemos muchas historias por contar también aquí en este bonito departamento. ¿A ti te gusta el casabe? Claro, con café. Ay, bueno, eso es lo que estoy comiendo ahora. Ah, muy bien, qué envidia. Doña Berta, me dicen que usted está mirando todos los días cómo adquiere un subsidio. ¿No le ha tocado ninguno de estos subsidios del gobierno en medio de la pandemia? Ay, mío, ahí anótate los nombres que yo me he anotado en ese cuento que tú me estás diciendo. Ay, hombre, imagínate que me anoté en uno en que los viejitos en acción, los viejitos accionados. Me monté ahí en esa película y nada. Me monté en uno que de Tim Marín, de yo Tim West, tú te la demandas y tú te la West, menos. Me anoté uno que decía R con R, cigarra, R con R, barril, rápido, corre los carros por la carretera del ferrocarril, peor. No me ha salido nada, yo he salido a ver para ver en todas las organizaciones esas y he puesto a gritar, bueno, y decir, bueno, aquí estoy yo, vete a Julia y muestro la cédula y esas cosas. Ay, no, eso es una... No he salido en nada, mijo, no he salido en nada. No, pero usted debe clasificar para alguno de esos subsidios. Vamos a ponerla en contacto con la gente de la administración municipal para que... revisen si Berta Julia tiene derecho a alguno de esos subsidios, de esos auxilios del gobierno nacional. Doña Berta, ¿dónde podemos...? Mentira, ¿con quién me dijiste que ibas a ponerme en contacto? Con alguien de la administración municipal para que revisen la posibilidad de que usted tenga un auxilio, doña Berta. Tal vez lo tiene y no ha sabido buscarlo. Bueno, el positivo eres tú, mijo, pero a uno en este cuento ya más perdida que buscar a quien baile de gallina. La verdad es que yo de esas cosas, yo, si me llaman, no cojo, pero no estoy tampoco malo. Ay, bueno. Muy bien, doña Berta, entonces la podemos ver en redes sociales, en YouTube, en Facebook. ¿Dónde la encontramos? Bueno, en esas cosas que tú dices me encuentran ahí. ¿Cómo te llaman? ¿Qué? Oye. Pregúntele ahí al nieto. Facebook, me encuentran ahí en YouTube, me encuentran en todas esas cosas que están ahí de la internet, pero más me encuentran ahí en frente de la alcaldía, ¿verdad? Ahí en frente de la alcaldía estoy, ahí debajo del palito la bonguita esa, esperando para ver si se lo soluciona algún día un problema este, mijo, para ver si... Yo estoy acogiendo, no vayas a creer, cuando yo veo que van pidiendo qué cosa, que fila con los viejos, pues yo me monto en paro. y bueno, ahí sigo, mijo, pero me encuentro más en toda la mitad ahí del parque Rontería. Doña Berta, gracias por su tiempo para Café. Vamos a seguir llamándola cada cierto tiempo para que usted nos siga orientando un poco, nos dé consejos de cómo afrontar la vida. Con toda su experiencia, sin lugar a dudas, nos va a dar consejos muy valiosos aquí en Café. Ah, Ay, gracias, mijo. Y como dijo, no sé, se va haciendo como el bisabuelo mío, me está contando, me están contando. Dice, agárrate, muela, picase lo que viene en panela. Y nos vamos, Pantino. Es doña Berta Julia, un personaje que se está haciendo muy popular en redes sociales aquí en Montería y que pues es una señora de mucha edad, como escucharon, que nos puede enseñar mucho acerca de cómo afrontar las situaciones, de qué esperar realmente de la vida y de cómo manejar todo esto que estamos viviendo en el mundo.